¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a esta emisión, tu emisión llamada La Hora del Rock. Bueno, hoy, como sabéis, pues estamos, como siempre, pues ya oficialmente lo podemos decir. Estrenamos el estudio número uno Steve Harris. Y comenzamos con este grupo suizo, pero sus componentes pertenecen a lo que es un poco de Zurich y también a Serbia. Es un grupo que practica un gothic heavy metal y se hace llamar Evolucija. Su cantante es Ileana Von Ark y bueno, pues desde el año 2009 está al frente de lo que es el tema de las voces. Nos presentamos, mi nombre es Paco Jiménez y tenemos como siempre en la sombra, pero no tampoco hay que decir que nada importante, son súper importantes en este programa, Zenón Pérez y Fernando Nadales. Zenón se ocupa de buscar los grupos nobles nacionales y también nuestro compañero Fernando Nadales se dibuja esas portadas brutales. Estamos ya en este nuevo Hora del Rock 268. Si quieres escuchar un programa dedicado pues al mundo del heavy metal y rock duro, este es tu programa. No lo pierdas en iVoox, Spotify o también, por supuesto, estamos en lo que es en el mundo de internet y FMs. Por supuesto, también en Amazon Music y Samsung Music. Le queda muy poco tiempo al nuevo disco de los alemanes Azeth. Digo Azeth por decir algo de nombre de grupo, porque ahora mismo tenemos solamente a Walt Hoffman y a señor Mark Tornillo. Digo de componentes originales, bueno, originales casi, porque Walt Hoffman sí que es de los primeros, fue el creador de este grupo alemán. Y bueno, como sabéis, este conjunto ha hecho grandes hits en el mundo del heavy metal. Esperemos que este nuevo The Recording lo sea. Ahí tenéis el nuevo trabajo de Azeth. Y esto es La Hora del Rock. Acomódate, siéntate. Comenzamos con el Festival del Heavy Metal. We'll be right back. un poco acerca del trabajo Humanoid de la banda Ace. Se pondrá a la venta este próximo 26 de abril bajo el sello Napalm Records. El productor ha sido el mismísimo Andy Sneap, que actualmente es guitarrista y productor de Judas Priest en directo. El propio guitarrista Walt Hoffman dice lo siguiente: estoy muy satisfecho con este trabajo Humanoid. El álbum está lleno de energía y trabajar con este productor como es Andy Sneap es una gran proeza y sobre todo, suerte. Como sabes, el grupo Hades estará tocando en Rock Imperium y en el Resurrection Fest. Y también ese Full Metal Holiday de Mallorca. Está tocando el grupo Acet en Mallorca el día 20 del 10 del 24 en Mallorca, reitero, en el Full Metal Holidays. El grupo de Alicante, Los Badana, saca nuevo trabajo y por fin con un sello interesante como este de Fish Factory y este Traidor. Escuchas La Hora del Rock. Ya lo sabes, si eres heavy, no te vayas. Traidor, traidor, y eres lo que pareces. banda se crea en el año 83 y ahora mismo en este año 24 publica un nuevo disco con el sello ya muy importante en el panorama de grupos nacionales como es Fish Factory. Se acuerda aquellos temas como por ejemplo Mi joven muchacho o Seguiré siendo igual. Los Badana han vuelto a la palestra, han vuelto al ruedo con ese tema single Traidor. Web, la hora del rock radio, todo heavy metal.blogspot.com. Yo ya les veía un futuro prometedor en el mundo del hard rock melódico. Son nórdicos. Su nombre es Crunter. Y este tema que es brutal, The Jungle Revolution. Disco vas a encontrar desde hard rock, air metal y glam, pero sin pasarse. Es un hard rock muy ochentas, muy recordando aquel famoso, por ejemplo, Sunset Boulevard. Esto de hard metal es un rollo, ¿no? Pero ya me entendéis todos los fans de esta música. El Iron Metal y el Hard Rock. Unas teclas perfectas, bien colocadas, unas guitarras demoledoras y un glam sin atosigar. Lo nuevo de la banda de Crunch, Jungle Revolution. La banda Black Sabbath, sí, los Black Sabbath están de enhorabuena porque han publicado, y sobre todo los fans de la banda, han publicado pues trabajos interesantes como ahora esta caja, que incluye muchos trabajos importantes. Estaba Tony Martin, aquí tenemos uno para mí majestuoso y magistral, aquel Headless Cross. Sí, amigos y amigas, la banda Black Sabbath ha publicado una caja de lujo. Luego te comento. La hora del Oh, etapa bastante, yo diría, pues variopinta, porque Tony Iommi estaba un poco perdido. Y bueno, pues la formación original no estaba, porque Ozzy hizo lo suyo, porque Gareth Butler se puso de productor, Bill Ward también estuvo haciendo las cosas, pero Tony Iommi quería seguir con Black Sabbath, ya que tenía una formación para mí interesante. Neil Murray al bajo, Cozy Powell a la batería, guitarras Tony Iommi y voz Tony Martin. Pues nada, se ha editado un trabajo llamado Anno Domini, que es año 89 al año 95, que incluye esta super caja. Pues son, de, digamos, trabajos como por ejemplo el Headless Cross del año 89, el Tear del año 90, The Crush Purple año 94. Asimismo, también dispondrá de una nueva remezcla realizada por el guitarrista Tony Iommi del disco Forbidden del año 95. Estoy viendo lo que es el reportaje del disco y es espectacular. Si eres fan de Black Sabbath, hazte con él. Y de hecho el propio Tony Iommi ha dicho a muchas entrevistas y también a prensa escrita que el motivo de esta caja es que no le gustaba cómo sonaba ni la guitarra ni la batería, y ha sido remasterizado todo y en memoria de su amigo íntimo Cozy Powell, su batería que falleció en un accidente de automóvil. Of our house, clashing steel with no remorse. He, the bringer of light, riding down. Without fear, we claim it all. No ring, no portents of doom. Without honor, without glory, we shall never return. Without power, we shall rise and fall. Atención, fans de la banda Sabaton, tienen una competencia muy directa. Estos son canadienses y también un poco de Estados Unidos. Su nombre es Glimpse y el trabajo más Sabaton imposible: Honor, Power and Glory. El grupo es muy nuevo, se crea en el año 2023. Y de verdad que es que son como dos gotas de agua. La diferencia es que hablan del espacio, de batallas siderales y de mucha mitología. Daryl Wall al bajo, Rod Stemway a la guitarra, Jeff Black a los teclados y R.A. Volter a la voz. ¿De verdad vale la pena hacer un grupo o una banda igual? No sé, lo dejo a tu opinión. 630-35-06-24. Está a la venta lo nuevo de la banda 4 bajo 0 a Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Roca Viva, un disco que está pegando muy fuerte y el resurgir nuevamente de esta banda valenciana, 4 bajo 0. Fernando Nadal, es el tema de los Glips, era para ti, ¿eh? Para que veas que hay más bandas parecidas a Sabaton y este grupo, pues como dice el propio cantante de la banda, vamos a intentar que también tengamos los fans de Sabaton. Radio Underground es el tema que escuchamos, una canción que la banda 4 bajo 0 dedica a todas las radios y eso es de agradecer. Ya a la venta, a Roca Viva. ¿No lo tienes? ¿A qué esperas? ¡Gracias! secrets, dreaming of the afterlife. The sun begins its journey, taking us from day to night. Starlight, dreaming of the day to come. My fingers turn the pages of the book of life that's yet to come. My blood is thin, my body aches. The lion earth is still my fate. Eclipse will come to set me free, and for that moment I can't wait. Telling you now, un mes en la calle el trabajo de Mandrake Project, el nuevo trabajo de estudio de Bruce Dickinson. Es el primer álbum solista del británico después del Tyranny of Soul del año 2005. Tenemos la formación a Maestro Mystery a las teclas, Dave Moreno a la batería, Roy Zeta, guitarra, bajo, producción y mezcla, y Bruce Dickinson a la voz. También tenemos a Tania de la banda White Snake al bajo. Este disco fue disco del mes en la hora del rock, creo que fue en diciembre del año pasado, 2023. Me estoy refiriendo a la banda sueca Metalite, que han puesto, o Metalite, como dicen por ahí también, pues el rock mucho más moderno, mucho más sofisticado, al abasto de la gente más joven del heavy metal y no tan joven. Blessing Skies, Metalite. Go. tenemos en la formación a dos mujeres en el grupo. A la batería está Lea Larson y en la voz a Erika Olsson. Desde Suecia, los Metalite. Han publicado ese Heroes of a Time, año 17. El Biomechanicals, 2019. A Virtual World, 21. Y actualmente este Expedition One, 2024. Vamos a recordar a una banda que ya no existe. Se les veía un color muy bueno en el mundo del hard rock nacional. Y son los Beethoven R, con Kiko al frente y este siempre unidos al rock and roll. Beethoven R siguen activos, los que están sin compañía de discos. Ahora tenemos a José Luis Saiz, a Antonio Alcoba, Juan Carlos Adeba, Alberto García Aormán y Javier Oliva a la guitarra. Han estado, por ejemplo, Iván Urbistondo a la voz, mítico aquel trabajo llamado Un Poco Más, del año 2001. Hemos tenido a Kiko Agal, que canta en este trabajo llamado El Legado de Judas, del año 2004. Y cómo no, el creador de la banda, aunque la gente dice que hay otros creadores y también forma, el que formó el grupo, Pepe Mari. La banda publicó el Jaja en el año 99, Un Poco Más, año 2001, El Legado de Judas, 2004, y luego el recopilatorio Larga Vida, Más Vale Que Nunca, Dejándonos la Piel en Directo o A Fuego en la Piel. Esta lluvia pesada de los Ivory Tower está gustando mucho al público progresivo metálico. Desde Alemania, desde Kiel, esta banda que tienen publicado desde el año 98 discos como ese Ivory Tower, Ivory Tower. Yo recomiendo el 2 del año 2006, espectacular y en mayúsculas. Él fue cantante de una banda también mítica que la gente ya entrada en materia progresiva sabrá que estoy hablando de los Samboyeisen. Él fue el cantante de la banda Samboyeisen, también de metal progresivo. Lo que gusta de hacer radio, lo que gusta de comunicar música y lanzarla para vosotros es que hay bandas a doquier, bandas que le metes una patada al suelo y aparecen 50.000 cada día, porque de verdad la creatividad está ahí. Si te gusta conocer bandas nuevas, grupos noveles, esa es tu emisión, La Hora del Rock. También tenemos, aunque otro guiño, por supuesto, a los grandes clásicos, a los recuerdos, al disco del mes. Y por supuesto a tu gran colaboración, como es mandándonos un WhatsApp o un email. El WhatsApp 630-350624, te puedes unir con nosotros. Y el email lahoradelorradio@gmail.com. También tenemos una web blog que está funcionando muy bien, ya rozando casi las 10.000 visitas. Una palabra que nunca puedes decir en real. Never. Nunca. Nunca digas de este agua no beberé. Never. The Ivory Tower. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal.blogspot.com. Lo que no haga la banda Kiss, no lo hace nadie. Luego te comento, y para mí uno de los temas, creo, más cafres y más, salvajes que Gene Simmons ha cantado. Este Fix Like a Glove, del disco Lick It Up. Lo escuchamos porque se deja la garganta. Yeah. through her. It's just like a hot knife through butter. Vaya temazo, tengo la piel como escarpias, como canta Gene Simmons, este Fix Like a Glove. La guitarra de Vinnie Vincent, el trabajo Lick It Up, del año 1983. Aquí Kiss vino a España y yo los pude ver en ese espacio de deportes junto a los Elix y Tigres de Oro. Te comento la jugada porque de verdad te va a sorprender que un grupo, pues, más que nada, como dice la propia compañía que ha comprado los derechos de la banda, es que lo hacen para que la generación nueva que venga conozcan más de cerca a Kiss. La banda Kiss vende todas sus canciones y hasta su nombre por 300 millones de euros. La banda americana de rock Kiss ha vendido su catálogo musical, propiedad intelectual y nombre de la compañía a la compañía sueca Podhouse Entertainment Group. Esta compañía también va a hacer los famosos avatares. Y como dice la propia compañía, llegar a las generaciones más jóvenes, pues con este catálogo de Kiss, imagen y demás. Ahora habrá una franquicia, no, habrá lo siguiente, habrá una fábrica de Kiss, seguro, muñecos, más muñecos, maquillajes, reediciones, bueno, etcétera, etcétera. Seguramente que va a ser una máquina, como siempre ha sido Gene Simmons, un hombre de negocios, una máquina de dinero. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Aunque la sangre cubra mi piel, he de tenerme en pie. He de morir, he de volver a nacer. Siguen diciendo que no volveré. Claman mi nombre otra vez. Busco una luz, busco un rayo de fe. Banda mallorquina EBEZ, un nuevo mundo, despiértame aunque me cueste la piel, hijos de las estrellas, mi verdad, dueña del amanecer, aprendiendo a partir, lazos rotos, espejo de luna, el mandato, versos al diablo y viento y fuego. Al fin tenemos el tracklist oficial de este trabajo de los EBC. Te recuerdo, día 25, la sala es Grammy, EBC y grupos invitados. Recomienda La Hora del Rock y también van a estar en Ibiza junto a los Azrael en mayo. Y también la banda local GIF. La formación: David Dalmau a la voz, David Kansten a sapo guitarras, Rafa Socias guitarra, Alberto Barrientos batería y Biel Recio bajo. Tenéis la crítica en el nuestra web blog de La Hora del Rock, que la ha hecho nuestro compañero Zenón Pérez. Ya lo sabes. También tenemos una pequeña colaboración con Mar Riera en un tema con los EBEZ. Sellando el destino, lo último de los mallorquines, EBEZ, aquí en La Hora del Rock 200, ya sonando 68. Metan en el hard rock, es difícil ser mujer y triunfar. Y Chafe Kane, la británica Chafe Kane, está consiguiendo cotas inimaginables, de verdad, de fans, de seguidores, y que tiene ya un nombre importante en el panorama del hard rock europeo. Chase Kane, Follow Chains. Era un disco que yo me esperaba con muchas ganas, de verdad que me ha quitado todas las expectativas, porque me encanta lo nuevo que ha sacado Art Fredley, quien fue el guitarrista de la banda Kiss. Ahora te ponemos un tema tranquilo, una balada que va dedicada, pues en concreto, a mi mona. El tema es Life on the Strangers. El trabajo es 10,000 balls. Why did you stop and turn around? Do you even know the reason why you had to help me out? Just when I knew it, it was my time to sink or swim. You came along and pulled me out of all the trouble I was in. Why did you do it? Why did you risk your life for mine? Who'd have done the same for you? Who'd have saved you just in time? You saved my heart. You don't even know me. You saved my dream. You heard me scream. Oh, you saved my soul. Love that you have shown me. You saved my life. You saved my. Stood a chance to find a way out on my own. Who sent a message that I was hanging by a thread? By this very time tomorrow, they would leave me here for dead. Why did you do it? Why did you risk your life for mine? Who'd have done the same for you? Who'd have saved you just in time? You saved. Eternally so in the cosmic arena, the fate is known. Crash, the world shall learn their legacy. Forever burned in the annals of time. Less glorious. In the annals of time. Que escuchabas era la banda Power Ignition, un power metal con tajo llamado Kingdom on Fire de año 2024, y el tema en cuestión era el llamado concretamente The Battle of the Titans. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. We'll be right back. las canciones muy psicodélicas, muy al rollo a lo Ozzy Osbourne, de Judas Priest, de este Invisible Self. Ah, que no lo sabes, es el disco del mes de abril de este 24 en la Hora del Rock. Hoy escuchamos el tema Escape from Reality, escapando de la realidad. El 13 de julio en Barcelona, en el San Jordi Club, quedan ya últimas entradas. El 15 de junio en Pamplona, Navarra, en Arena, también quedan últimas entradas. El día 17 de junio en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Y del día 19 al 22 en el Rock Imperium en Cartagena, junto a los Saxon y también, como no, Uriah Heep. Disco del mes de marzo, perdón, de abril, de Judas Priest, Invisible Self. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Ya tenemos dos fechas en España de Los Pantera. Van a ser uno de los cabezas de cartel para este próximo Rockfest. En el Canzón de Santa Coloma van a estar tocando también en ese futuro inminente en Viveiro. En el Resurrection Fest. Día 5, 6 y 7 de julio, Barcelona Rock Fest, en Santa Coloma de Gramenet, cerrando el cartel Los Pantera. Ya tendremos a Deep Purple, a Parking Drive, a Europe, Blind Guardian, Kiki Priest, Michael Schenker, Warcry, Sociedad Alcohólica, Gamma Ray, Ángel Sopatrida, Los Sodom, Dark Funeral. Bueno, una retaíla de bandas interesantes. Al fin, lo que Rockfest tenía guardada unas en la manga, ¿no? Lo que es la banda Pantera. No me hagáis confundir, porque aquí están enseñándome un cafelito. Si trátelo para el café, ponle un poquito de Jack Daniels. Que sí, que ahora voy, porque ese café me hace falta. Os dejo con la banda Rosebud. We'll be right back. Buena aportación del amigo Zenón, los valencianos Rosbad y el trabajo, como sabes, lo que no me mata, me hace más fuerte. Lo tienes a la venta por 10 euros, más gastos de envío, y lo puedes conseguir en la tienda de Rosbad. Para más información, vete al Facebook del grupo valenciano. Oímos el tema llamada Tu Misión. Oye, este carajillo estaba bueno, ¿eh? Uf, estaba rico con ese Jack Daniels, ¿eh? Estaba potente, potente. Gracias. A un directo de año 2018. Quiero mover la cabeza, quiero que la gente pegue botes y vibre y coree. Vamos a un directo de la banda Anthrax. ¿Qué te parece? Venga, a hacer un poco el mosh. We'll be right back. directo, grabado en Escocia. Hay temas míticos como este Air, Medusa, Be All and All, Count the Mosh, Among the Living, I Am the Law, A Skeleton in Closet, Indians, Antisocial. Y así en total son, pues concretamente, 18 canciones. Anthrax en directo, en vivo. Kings Among Scotland. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya contigo las, bueno, las 22 y 31 de la noche. Como sabéis, damos un abrazo cordial, una de verdad gran salutación a toda la radio donde emitís esta emisión, en el grupo de emisoras MSC y en todas las emisoras donde se puede escuchar esta emisión, tanto en FM como en internet y en podcast. Gracias por elegirnos. Hoy tenemos un día un poco bastante accidentado, ¿eh? Entre que me hacen cosas desde la vitrina, me hacen cosas como la pecera, saluditos y demás, me pone un poco nervioso. Pero bueno, estamos aquí contigo en directo en el grupo de emisoras MSC y esto es La Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Ya está a la venta lo nuevo de la banda 4 bajo 0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Yo de verdad el disco lo recomiendo encarecidamente, este A Roca Viva. Seguimos ahora con un grupo llamado The Black Crowes, el retorno de estos cuervos negros. Fleshbound. We'll be right back. siguen anclados de los 70 y 60 con ese sonido tan peculiar de los hermanos Robinson, los de Black Crowes. Esto es La Hora del Rock, estamos recta final. Nada, este grupo ha conseguido con sus imágenes estrafalarias, muy ochentas, muy de DeLorean y demás, han conseguido un disco que engancha a la gente, este Ultra Power de los Strikers. City Calling, la ciudad calla. Hay un grupo que o te gusta o lo odias, pero así, directamente, y en frío, te lo digo, y en caliente. Es una banda que gusta a muchos por ese virtuosismo y otros porque es muy cansino. Pero bueno, ellos son así, han intentado pues que su música llegue a todos los sitios, lo están consiguiendo, aunque esta gira está siendo bastante, digamos, perjudicial porque mucha gente deja el concierto. Se va antes de que acabe el concierto. Ha pasado algún que otra ciudad de Europa. Aquí en España tiene muchos fans. La banda Dragon Force. Junto en este caso a la cantante Elisa Rich de Los Amarantes. Doomsday Party. There's no one home. Fading skies of blue. On our way. disco hay invitados aparte del trabajo completo. Tenemos en este caso a Elisa Roots. Han hecho una versión de Taylor Swift también. También tenemos a Lisa Whiteglutz de la banda Arc Enemy. Un disco bastante peculiar y variopinto, pero bueno, parece ser que los fans no están muy contentos con esta nueva formación, con este nuevo disco. No sé, yo los vi en su momento a Dragon Force y me encantaron, claro, siempre haciendo lo mismo, llega un momento que el público se cansa. Creo que será a lo mejor una mala pasada, luego volverá todo a su buen puerto. Seguro, estoy súper seguro porque Dragon Force es un grupazo. Hace años yo fui a París a ver un concierto de Shaman, me invitó su propio manager, y bueno, pues Paolo, concretamente Paolo, que también era manager de los Angra en su momento, cuando dejó André Matos, descanse en paz, este mundo, pues también dejó a los Angra y también creó a los Shaman, y fuimos invitados con él, gracias a él, por supuesto, al Élysée Montmartre, allí en París, y vimos a un grupo que abría, que eran los señores de, concretamente, More Rules, una banda alemana que, verdad, dales de comer aparte. Te pongo una muestra, un botón, este tema llamado Trial Be Fire. Este grupo abrió en su momento para André Matos y los Shaman en París. En aquel momento donde Shaman tenía un nombre muy importante y podían cerrar cartel. Mucho cuidado a los More Rules, que esto suena mucho a Iron Maiden, ¿eh? Trial Be Fire. More Rules. os recomiendo que le echéis un vistazo a su discografía, a los More Rules, porque te van a encantar si te gusta el metal progresivo, el heavy metal, pero con toques así un poco más técnicos. Su nombre es The More Rules. Si antes pusimos un tema dedicado a nuestro compañero Fernando Nadal, es como no, también vamos a dedicarle un tema a Zenón Pérez. Zenón, que digamos es un mega fan de un grupo, y esta canción que le voy a dedicar o poner en este momento es un tema que yo creo que todo el mundo, repito, reitero, lo digo en mayúsculas, todo el mundo la conoce, y es la canción estandarte, el símbolo de este grupo, y de hecho creo que si no me equivoco tiene esta canción de tono en su teléfono, si no me equivoco. Y bueno, pues para todos vosotros, y en concreto para Zenón Pérez, que es un fan de Iron Maiden, te pondré un tema que estoy seguro te va a encantar. Es un tema muy trillado, muy, digamos, puesto miles de veces en discotecas, en radios, en tu propio hogar, por la calle, en el coche, en el trabajo, no importa. Pero esta canción siempre va a ser el estandarte de este grupo británico. Para ti, Zenón, este tema dedicado íntegramente a tu persona, y gracias por estar siempre con nosotros echándonos un mano a mano. Claro que sí, claro que sí. El Trooper para todos los heavies, en concreto para Zenón Pérez y también, ¿por qué no?, para Fernando Nadales, que sé que le gusta mucho y es un también fan de los Maiden. Bueno, hay una canción que yo también quiero, pues, dedicármela a mí mismo, ¿por qué no? Suena un poco rimbombante, un poco fantasma, pero es que esta canción tiene algo muy, muy especial. El tema lo escuché yo por primera vez, estaba en casa viendo la televisión, vi un anuncio y dijo: esto es Brian May, esto es Queen. Casi, casi, el anuncio era de un coche y esa canción estuvo ahí como simbología o música de fondo del anuncio respectivo. Diving Be You, Brian May y la batería, como no, Cozy Powell. Es un temazo este, Diving Be You. Tiene la esencia de Queen, pero ese rollo hard rock melódico que me gusta a mí. Temazo, se puede decir que los coros totales en Queen lo llevaba Brian May, se nota, ¿no? Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana ya en este estudio oficialmente, Steve Harris número uno, desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez, Zenón Pérez y Fernando Nadales. Para irnos con Black Metal, la banda Ouija y este Adversary. Un placer, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Sed buenos, contaré por lista.